Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. El cuarto jinete del que habla el Apocalipsis es la muerte, por guerra, hambre y enfermedad. Monsanto, Santo, el cuarto jinete. El cuarto jinete. Le decimos no a Monsanto. Le decimos no a la transnacional. Únese a la marcha, ciudadano. A ver, reclamemos por lo que tenemos que reclamar. Todos contra Monsanto. 2 millones de personas se han manifestado durante el fin de semana contra el gigante estadounidense de la biotecnología en cientos de ciudades de todo todos el mundo. Escuchamos alguna vez mencionar a Monsanto, pero ¿quién es realmente Monsanto? ¿O qué es? Una multinacional que se adueña de la semilla de todos. Es una empresa que está a nivel mundial y que se está apropiando de la decisión de la alimentación de las personas. Es una transnacional que produce y comercializa agrotóxicos que contamina la salud de los pueblos. Monsanto no es ningún santo, su rostro está bruta cubierto por un manto para que no vean y descubran el espanto. Monsanto fue creada en 1901 por el químico John Francis Quinney y la bautizó Monsanto por el apellido de soltera de su esposa. En sus primeros años, Monsanto distribuyó sacarina. También proveyó de edulcorantes a Coca-Cola, haciéndose uno de sus principales proveedores. En los años 20, ácido sulfúrico. En los 40, plásticos. Pero ya en 1935 había comenzado a producir PCB. El PCB ha demostrado más que ninguna otra sustancia que una vez que los productos químicos son vertidos al medio ambiente, permanecen allí durante generaciones. Y ahora se pueden hallar tanto en los organismos humanos como en los animales y también en los productos alimenticios. En 1970 el PCB fue incluido por las Naciones Unidas entre las 12 sustancias más contaminantes y dañinas del planeta. A través del agua y los animales que la beben, el PCB entra en el organismo humano, afectando el desarrollo en los niños en gestación. En Estados Unidos y Canadá, luego del auge del PCB, los niños nacieron con entre un 5 y un 7% de disminución intelectual respecto a las generaciones anteriores, sobre todo en lo que afecta a la memoria. PCB es un producto de Monsanto. Monsanto no es ningún santo, su rostro está bruta cubierto por un manto para que no vean y descubran el espanto. Chaco, ante las indefiniciones del gobierno nacional acerca del pago por la propiedad intelectual de la semilla, la multinacional Monsanto avanza con la estrategia de cobrar un canon a los productores, que deberán pagarle $15 por tonelada. Así, una empresa chaqueña ya recibió la exigencia por parte de Monsanto del pago antes mencionado. Década del 60. Guerra de Vietnam. El gobierno de los Estados Unidos pide a Monsanto y otras empresas desarrollar un herbicida para destruir la selva vietnamita. El objetivo, privar a los vietnamitas de refugio y alimento. Monsanto crea el agente naranja. 400.000 muertos, 500.000 niños nacidos con malformaciones, cáncer y malformaciones durante varias generaciones. Agente naranja. Otro producto de Monsanto. Hungría quema todos los cultivos transgénicos de Monsanto. Los agricultores húngaros, al notar que semillas transgénicas fueron mezcladas con las normales sin su consentimiento, decidieron quemar más de 1.000 hectáreas de plantas de maíz de semillas transgénicas de Monsanto. Con esta acción se evitó la contaminación de otros cultivos. Monsanto también produce y vende, en la actualidad, la hormona del crecimiento bovino. ¿Cómo? Con una simple inyección, la vaca produce más leche. Negocio redondo, pero solo para Monsanto. Las vacas inyectadas con la hormona tienen que recibir grandes cantidades de antibióticos porque, como efecto adverso, la hormona le provoca mastitis, infección de las mamas y pus. Tanto el pus como los antibióticos pasan a la leche producida, que será consumida mayormente por bebés y niños. En adultos, el consumo de esta leche puede producir cáncer de mamas y próstata. En Argentina, no está permitida la venta de leche tratada con la hormona. Hormona de crecimiento bovino. Otro producto de Monsanto. Monsanto no es ningún santo. Su rostro está bruta cubierto por un manto para que no vean y te pueblo de Entre Ríos en alerta. Casi la mitad de su población muere por cáncer. En San Salvador, Entre Ríos, según una estadística elaborada por los vecinos autoconvocados, Todos por Todos, el 43,3% de los fallecidos entre 2010 y 2013 murieron como consecuencia del cáncer, cuando el promedio nacional oscila entre el 18 y el 20%. En los últimos años, el cultivo de arroz ha perdido mucho terreno en beneficio de la soja. Good morning, don Pedro. ¿Cómo le va? Buenos días, pues. ¿Qué andaba deseando? Qué lindos choclos que tiene usted. Y sí, mis abuelos lo cultivaban. Y los más antiguos también. ¿Y les pone algo para que crezcan mejor? Así nomás crecen. Sin nada más que un poquito de riego, ¿vio? ¿Usted me podría regalar un choclo? Me gustaría estudiarlo. Pero cómo no, llévese unos cuantos si quiere. Hola, don Pedro, ¿se acuerda de mí? Claro, pues, don gringo. ¿Y qué anda trayendo ahí? Maíz para plantar. Pero estas son semillas especiales, you know. ¿Especiales? ¿Y qué tienen de especiales? Bueno, que no se las puede comer el gusanito verde, ese que anda por ahí. ¿Cómo? Porque son transgénicas. BT. Así se mejora el maíz, you know. ¿Qué you know ni you know? Si el gusanito verde no se la come, por algo será. ¿No está interesado en comprar semillas? ¿Comprar semillas? ¿Para qué? Si yo ya tengo las mías. Oh, no, las va a necesitar. Créame, believe me. Y como el vecino de Don Pedro, atraído por las promesas de un mejor maíz, sí compró semillas, el maíz de Don Pedro, polinizado por el de su vecino, también empezó a ser transgénico, pero él no lo sabía y siguió plantando su maíz. Hasta que un día... Don Pedro Quispe. Sí, a sus órdenes. Aquí tengo una orden judicial para requisar toda la cosecha de este año y notificarle que ha sido usted demandado por la empresa Monsanto, propietaria de las semillas que usted plantó. Pero ¿cómo va a ser otro el dueño de mis semillas? Si yo las planté, las regué, las cuidé. Aquí dice claramente que la empresa es dueño de las semillas. Fíjese, mire, fíjese. Sin dudas, el negocio estrella de Monsanto es hoy el de los organismos transgénicos y la venta de sus semillas. Pero además, el herbicida más utilizado en los últimos años, el glifosato. Roundup es el nombre comercial dado por Monsanto al glifosato, un herbicida no selectivo o total, porque destruye todas las plantas. Lanzado al mercado en 1974, obtuvo un éxito fulgurante porque Monsanto afirmó siempre que era biodegradable y bueno para el entorno. Nosotros le vendemos la semillita y usted la planta. Después le fumiga este producto que le vendemos junto con la semilla y la soja le va a crecer solitas, sin ninguna otra plantita que la moleste. Eso sí, el año que viene usted va a tener que volver a comprarnos la semillita y el glifosato. Firme acá, caballero. Otro negocio redondo. Siempre para Monsanto. Modifican la semilla para que resista el herbicida, la patentan como propia, se la venden a los productores junto con el herbicida y obligan a los productores a volver a comprarle semilla y glifosato para la próxima siembra. En Argentina, esta estrategia parece estar a punto de darle sus frutos. Los productores, cautivos. Sin contar los efectos adversos del glifosato. Y genera hierbas resistentes. Es tóxico además para las lombrices, bacterias del suelo y hongos benéficos. Toxicidad en suelos, suelos arrasados. Contamina aguas superficiales y subterráneas. Afecta a insectos benéficos. Especies polinizadoras. Y es 100 veces más tóxico para los peces que para las personas. Y en las personas... espontáneos. Aumento de malformaciones congénitas en niños. Daños pulmonares. Problemas reproductivos. Aberraciones cromosómicas. Cáncer de piel. Cerebro. Próstata. Colon. Palpitaciones. Náuseas. La exposición al glifosato en los niveles reportados en ríos y lagunas de la región pampeana produce cambios en el metabolismo energético de los peces y también afecta su sistema nervioso central. La Organización Mundial de la Salud reconoce después de 20 años que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos. La Universidad de La Plata se pronunció en contra de la utilización de glifosato cerca de las ciudades. Glifosato, semillas transgénicas. Son productos de... Monsanto.

lo canto. Fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, sí. Te lo canto, sí. Te lo grito, sí. Fuera Monsanto. Te lo digo, sí. Te lo canto, sí. Te lo grito, sí. Fuera Monsanto. Son los mimados de la familia. Son glotones, devoran petróleo, gas, maíz, caña de azúcar y lo que venga. Son dueños del tiempo humano, dedicado a bañarlos, a darles comida y abrigo, a hablar de ellos y a abrirles caminos. Se reproducen más que nosotros y ya son 10 veces más numerosos que hace medio siglo. Matan más gente que las guerras, pero nadie denuncia sus asesinatos. Y menos que nadie los periódicos y canales de televisión que viven de su publicidad. Nos roban las calles, nos roban el aire. Se ríen cuando escuchan decir, yo manejo. Eduardo Galeano. Pero, ¿qué es lo que hace que Monsanto pueda comercializar sus productos, todos decididamente dañinos para el ambiente y las personas? El otro día me tocó Monsanto estar, habla con los gobiernos. Con una importante firma Monsanto que nos ha anunciado una importantísima inversión. Inversión de 150 millones de dólares. Monsanto que nos ha anunciado una importantísima inversión. Y la verdad es que, principalmente en Estados Unidos, Monsanto ubica en puestos clave del gobierno a sus propios gerentes, que una vez finalizado el mandato, volverán a sus antiguos puestos en Monsanto. Monsanto no es ningún santo, su rosa cabra está cubierto por un manto, para que no vean y descubran el espanto. Reclamar una semilla como propia por haberla modificado es como tirar perfume tóxico al aire y patentar ese nuevo aire. El que lo respira, paga y se envenena. Diez mil años atrás, la humanidad empezó a desarrollar la agricultura. Una por una, el hombre, la mujer, iban eligiendo solo las mejores semillas. Así, las cosechas fueron siendo cada vez mejores, hasta ser lo que hoy son. Fue un proceso que duró 10.000 años. Lo que a la humanidad le costó 10.000 años, Monsanto literalmente lo factura en solo unos años. Pero hablando de semillas, en Argentina Monsanto presiona al actual gobierno en el sentido de obligar a los productores a pagar por la patente de la semilla obtenida y no permitirles tener su producción propia de semillas. De eso habla la próxima ley de semillas a tratarse en el Congreso argentino. Por el momento, la presión de organizaciones sociales y campesinos impiden la privatización de las semillas. En Argentina hay una ley de patentes. En la ley de patentes establece claramente que todo lo que tiene que ser formas o es formas vivas no puede ser patentado. Por eso tiene esto una estrecha relación con la ley de semillas y una estrecha relación con la soberanía alimentaria. Lo que está pasando en Argentina es de que con toda esta ligereza y la modificación de la ley de semillas, resulta que nuestro sistema productivo va a depender de patentes que están fuera del país. ¿Qué país puede tener soberanía alimentaria si depende para producir todo lo que es esta actividad primaria de patentes no solamente de organismos, pero también de plaguicidas, por ejemplo? Entonces, Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. Yo creo que eso es importante asumirlo. No puede ser patentado, pero hay toda una suerte de bypass institucional y político. Y en este bypass institucional y político se está ahogando la soberanía alimentaria. Pero claro, ¿qué le importará a Juan Manuel, José Manuel de la Sota, o qué le importará en este momento el gobierno nacional o de pronto el intendente de Malvinas Argentinas? Ellos inauguran la obra, después se van. Total, el problema, los plaguicidas que usan en la curación, la pérdida de soberanía alimentaria, bueno, todo eso queda para la gente. ¿Qué decir de la política comunicacional de Monsanto? Imagine un mundo que proteja la naturaleza, la tierra, los ríos, donde la gente pueda producir maíz con menos productos químicos y sin matar los bosques. Usted está pensando en un mundo con transgénicos. Una iniciativa de Monsanto con el apoyo de la Asociación Brasileña de Nutrición. Le presentamos Roundup, el primer herbicida biodegradable. Destruye las malas hierbas desde el tallo a las raíces y no contamina la tierra ni el hueso de res. Roundup, el herbicida con el que da gusto quitar las malas hierbas. La empresa ha sido condenada 2 veces por publicidad engañosa. Numerosos estudios científicos demuestran que el Roundup es altamente tóxico. Los jueces consideraron que las menciones biodegradable, deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos. Monsanto cuenta con un gigantesco aparato propagandístico y, como para no dar puntadas sin hilo, un departamento dedicado exclusivamente a difamar a los científicos que lo denuncian. ¿Cómo? De cualquier manera, las denuncias están generando cambios y Monsanto ha tenido que retroceder en algunos lugares. En Europa, solo 2 países permiten el cultivo de transgénicos, se obliga a etiquetar los alimentos y en el mundo cada vez son más los países que no permiten la leche de vacas tratadas con la hormona de crecimiento. Esos hechos, sumados a la reciente declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre el glifosato como posible cancerígeno, han llevado a la empresa a proyectar unirse con la otra transnacional, Syngenta, y cambiar su nombre y el de sus productos. Son productos de Monsanto. Prohíbe la venta de herbicida de Monsanto que contiene glifosato. Maris, la ministra francesa de Ecología, Sigolin Royal, anunció este domingo la prohibición de la venta libre del herbicida estrella de Monsanto. El Roundup volvió a estar en el centro de la actualidad después de que en marzo el glifosato, su principio activo, fue calificado como cancerígeno probable para el hombre, pese a que las pruebas son limitadas por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, con sede en Lyon, centro este de Francia. Monsanto se estableció en Argentina en 1996 de la mano del gobierno de Menem y del ex gobernador de Buenos Aires, Carlos Rucauf. En la Argentina de hoy, Monsanto es una de las grandes deudas del gobierno. La producción de potasa cáustica. La potasa cáustica es un insumo básico para producir glifosato, que es el fertilizante por excelencia en la siembra de soja. Para producir glifosato, que es el fertilizante por excelencia en la siembra de soja. Por desconocimiento o por omisión, obtención de divisas por retenciones a la soja, este gobierno nunca puso límites a Monsanto. Tampoco se divisa en el arco político opositor intención alguna de hacerlo. Tal vez por eso, la resistencia al uso de agroquímicos, el glifosato y específicamente Monsanto, se va haciendo cada vez más fuerte. Comenzamos en Córdoba porque allí quedó definitivamente prohibido el uso de agrotóxicos en Monte Maíz. En esa localidad, un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, del que informamos en este noticiero, detectó altas tasas de cáncer. Gobierno nacional, provincial y municipal, para que no se instale Monsanto en Malvinas Argentinas, para que no nos contaminen ciudadanos. Vecino, vecina, no sea indiferente, Monsanto contamina y envenena a la gente. Argentina, 20 de junio de 2015. Un juzgado federal de primera instancia ordenó al Poder Ejecutivo Nacional a suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de organismos genéticamente modificados, como la comercialización de la soja RR Pro Liberty, y ordenó que se disponga el etiquetado de los productos que los contengan. El juzgado aceptó una demanda colectiva por daño ambiental que acusa al Estado argentino por incumplimiento del deber de control y a un grupo de empresas multinacionales por su acción contaminante, entre ellas Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidea, Viera, Dow AgroScience, Pioneer, Agrevo, Siva, Heiji y Bayer, y productoras de productos transgénicos, principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz y el paquete químico asociado a su uso, glifosato. El fallo es considerado histórico. Gente naranja, PCB, transgénicos, glifosato, neonicotinoides, hormona de crecimiento bovino. Es claro que Monsanto no es un problema regional, sino global. Tal vez por eso, en las paredes de los pequeños pueblos afectados por los productos de la empresa, empieza a leerse cada vez más frecuentemente la leyenda "A Monsanto, a Monsanto fuego". Fuego. Y la tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la madre tierra. Yo les pido que no te lo digo, te lo canto, que defienda la madre tierra. Te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo grito, te lo digo, te lo canto, te lo grito. Monsanto, el cuarto jinete. Este trabajo radial fue elaborado con la inclusión de testimonios públicos realizados a través de diferentes medios audiovisuales. Voces: Diego Peterman, Amcesi Calderón, Daniel Miglioli, Cecilia González, Pacho Apóstolo. Temas musicales y fragmentos utilizados: Fuera Monsanto, Perro Verde, Monti Antisanto, Un Cuartito, La Llamada del Océano, Terroristi Musicali. Tema original de El Padrino, Skybody, Chris Herb. Monsanto, el cuarto jinete. Fue una producción de FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.